cómo ha pasado. Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Che, ¿vos conocías esta canción? Aquellos soldaditos de plomo, Víctor Heredia. Yo hasta ahora no he visto una canción que refleje tanto una historia como la que hemos recordado este fin de semana en las frías aguas del Salsipuede, che. Aunque una vez lo escuché a Víctor Heredia diciendo que la gente le adjudica interpretaciones a sus canciones que a veces no tienen nada que ver con lo que él quiso decir. Y eso es válido también, ¿viste? El artista propone y la gente a veces se apropia de la canción y piensa que dice una cosa o que tiene determinado significado y tiene otro. Pero es tremendo lo que dice, aplicado a lo que tenemos nosotros acá en el departamento de Paysandú y en esa tremenda encrucijada de Salsipuede. No sé si le mandé el enlace al Bosco, se lo voy a mandar ahora, porque cuando dije encrucijada me acordé que uno de los integrantes de investigación de nuestro grupo descubrió ya hace bastante tiempo, Guevara, creo que le había mandado ya el enlace, a ver. No le había mandado, ¿viste? Uno de los integrantes del grupo de investigación de Guichón Evento y de la página y de Panorama había descubierto, bueno, en realidad habíamos encontrado nosotros por primera vez un plano que tiene en la zona ahí de La Matanza una cañada que se llama Cañada de la Encrucijada, si no me equivoco, ¿viste? Eso hace como 4 años que apareció. Y me dice el Bosco, fíjate el nombre de este lugar y fíjate la fecha del plano. La fecha del plano era 1834, o sea, unos años después. Pero tenemos planos del mismo año de La Matanza, 1831. No sé si está escuchando la maestra de Tiatucura ahora. Le mandamos el enlace y hablamos con ella cuando fuimos ahora el 10. Sería interesante que compartiera con algunos, quizás padres, no sé si los gurises van a tener interés en un plano, pero lo que revela ese plano es aterrador, ¿no? El mismo año de La Matanza ya se estaban mensurando los campos ahí en el entorno de Salsipuedes para que los propietarios tuvieran seguridad de que se iban a ser propietarios de verdad de los campos. Bueno, yo qué sé. Hablar de estos temas siempre significa que vamos a molestar a algunos. Víctor Heredia, con esto los vas a molestar más. Mara. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena. que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Esta canción también tiene tremendo significado, che. No sé si está escuchando el amigo Javier, que encontramos ahí en las márgenes del Salsipuedes el... ¿Fue el viernes o el sábado? El sábado. El sábado 11 de abril, en la mañana ya aparecían los primeros visitantes. Recién me preguntaba el chef si había ido mucha gente. Yo no vi mucha gente. Después que yo me fui, capaz llegó seguramente el núcleo mayor. Pero no crean que esté en ascenso la asistencia al homenaje de los charrúas en Salsipuedes. No crean eso, ¿eh? Más bien hay otras tendencias que también pudimos evaluar con los primeros llegados ahí el sábado. Unas tendencias muy extrañas, pero quizás que tienen justificación, como el avance del turismo. Gente con, vos decís, pero bueno, es válido cualquier camino para llegar a Roma. Como decía Francisco el otro día, no sé si era Francisco o quién me decía, mirá, tenés que ser más paciente, el camino es largo, la gente llega por distintos por distintas trayectorias. Y yo le decía, bueno, nosotros vamos a estar seguramente muertos cuando consigamos que el grueso de la población uruguaya se despierte sobre lo que fue ese hecho histórico del 11 de abril de 1831. Pero bueno, considero también la sugerencia, la acepto, no la comparto del todo. Pero de los primeros que llegaban ahí decían, viste que no es que esté creciendo el interés, o al menos eso nos parece, pero siempre hay alguno que pasa, mira y pispea, ¿viste? Yo miraba en la noche, yo estuve del 10 y al 11 me volví cerca del mediodía para atrás, porque cuanto más viejo, más choto, lo podemos acortar así el argumento, pero en realidad vos sabés que desde el comienzo, y ya que está escuchando el chef que fue con nosotros al primer encuentro que organizaron desde acá, ¿no? Desde Macondo, no, nunca estuvimos muy de acuerdo, ni con el hierro de la escultura, ni con los gauchos a caballo, porque fueron esos, en realidad, esos símbolos los que destruyeron la nación charrúa. El hierro, los gauchos a caballo de los ejércitos, ¿no? O si pues eran mandados, bueno, sí eran mandados. Nunca estuvimos muy de acuerdo. Estuvimos ahí porque precisamos comer y éramos fotógrafos y registramos el evento. Registramos el evento durante, yo creo que demasiados años, ¿no? ¿Vos qué decís, Guevara? Aquellos soldaditos de plomo. Por eso tiene tanta vigencia esta canción de Víctor. Empalme FM. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Con morriones colorados, que eran toda una delicia. Recuerdo la polémica que hubo. Siempre revisar estos temas con criterio, con profundidad, provocan desencuentros. Y quizás sea eso a veces lo que espanta a alguna gente, que quiere solamente el fierro y el tótem para ir a adorar, pero no quiere saber en realidad qué pasó, ¿viste? La historia de los alambrados en el Uruguay, la naciente república, los militares matando y apoderándose de los territorios y los que mueven las grandes, los títeres, los que mueven las grandes teatralidades del mundo, ¿no? Las potencias en ese momento, Inglaterra, ¿no? Yo qué sé, la gente no quiere saber, quiere lo romántico, lo místico y lo, ¿cómo se dice? Lo folclórico, ¿no? Perdone que sea tan crudo yo en este momento. Sangre de entonces. Sangre de por medio. Sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. El año que viene va a ir más gente, dice Guevara. Capaz que sí, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Que traidor nos ha robado la ilusión del corazón. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Estarán escuchando los amigos Julio, Carlos y Aníbal, que los encontré, tía tu cura. El 11, cuando yo me volvía para las casas, los encontré a ellos yendo para allá. Viste que los caminos, en esto tienes razón, Francisco, los caminos son diversos, viste, para llegar a descubrir la historia. Son diversos y hay que dar tiempo a la gente a que haga los procesos. Lo que pasa es que nosotros estamos un poco apurados. Encontré tres amigos veteranos que iban en un auto para el Salsipuedes en Tiatucura, frente a la capilla los encontré. Estuvimos hablando, muy interesante, y me pareció que la opinión que tuvieron fue por lo menos escuchable. Yo lo tengo acá ahora para difundir, pero vamos a empezar con algunos audios que me parecen a mí interesantes y otros que ni siquiera logré ingresar a la PC porque llegué tan cansado el 11 mismo, después de 80 kilómetros de moto para un viejo, me acosté a dormir y me olvidé de ingresar los audios que tenía en el teléfono, pero hablé con varios, no fue mucha gente, pero de la gente que fue hablé con algunos. La maestra, estos tres veteranos de Montevideo, el delegado indígena Javier Delgado y algunas personas más que no recuerdo, varios troperos, unos camioneros que pasaron. Yo reconozco que debí registrar todo, porque todas las voces siempre suenan más coherentes en el conjunto. Podés confrontar, podés escuchar, podés coincidir o no, pero bueno, varias voces revelan más que pocas opiniones. Yo tengo relativamente pocas opiniones, pero son interesantes igual. Es sumamente importante en todo este año visibilizar, dar a conocer que estamos, que existimos, que hay casi 30 comunidades, clanes o organizaciones repartidos en todo el país, que somos el 6,4% de la población, que dijimos en el censo tener ascendencia indígena, que cada vez ha ido creciendo, ¿no?, a medida de las encuestas y los censos, y que es muy importante remarcar el día, el 11 de abril, porque es el día en que se perpetró el genocidio al pueblo charrúa y que no fuimos exterminados ese día, que tuvimos una continuidad histórica y que hoy estamos aquí. También es importante rescatar que fue un genocidio perpetrado por el propio Estado uruguayo, y es el propio Estado que debe reconocerlo y de que debe hacer una reparación histórica hacia los pueblos originarios, no solamente hacia la historia, sino hacia el presente, porque nosotros en realidad, con todo ese despojo que tuvimos, todos venimos de las estancias, no hay quien no tenga una abuela, yo tengo a mi madre que trabajó en las tres estancias, y que quedamos en las clases más bajas. Entonces hay un proceso, un llamado, una demanda desde las organizaciones, que existan políticas públicas también. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en los barrios marginales de Montevideo, estamos en el medio rural, pero siempre en las clases más humildes. Y eso queremos reparar, porque ese despojo, ese genocidio, ese etnocidio, fue trasladado, ¿verdad?, generación tras generación. Sangre de entonces, sangre vertida. Esa voz que escucharon era la de Mónica Michelena, que sin coincidir del todo con todo lo que a veces dice, coincidimos bastante y nos conocemos hace bastantes años, al menos compartimos espacio durante muchos años. Tuvo una gestión interesante al frente de una organización que se llama Conachache, Javier. Aníbal, Carlos, y siempre me olvido de uno. Ustedes que llegaron por primera vez, hay una organización que es el Consejo de la Nación Charrúa. Dijo ahí, son muchas más, hay como 30, es verdad. Yo no les voy a nombrar a todos porque ni siquiera me voy a acordar ahora. Pero dentro de las primeras estaba ADENCH, ¿no? Asociación de la Nación Charrúa, CHONIC, estaba, yo qué sé, CP. Me estoy olvidando de la mayoría, pero hay gente con mucha historia en este proceso de interpretar el 11 de abril de 1831. Todos muy que hay que considerar, ¿viste?, con sus voces. Nosotros también decimos lo que nos parece a nosotros, pero las impresiones que va rescatando la gente son diversas, ¿viste? En este caso escuchamos una con experiencia. Además, Mónica participó de un documental también que busca un acercamiento al tema, que es bien interesante eso, ¿no? Y nosotros hemos hablado con miles de personas, no exageramos nada sobre estos temas. Y por eso miramos con perplejidad el proceso. No sé si avanzamos, no estoy muy seguro, ¿viste? Yo más bien veo un retroceso, una involución. A nivel paisajístico, para decirles solo es una cosa, yo cuando ahora miraba ahí toda la zona del Paso, que ni siquiera quizás es el lugar de los hechos centrales de la matanza. Más bien la literatura de época, los partes de guerra, señalan la confluencia del Teatucura con el Salsipuede, que es un poco más al sur, como 5 kilómetros, ¿no? Ahí iban algunas organizaciones indigenistas en los años 80, que fue lo que crearon todo este fermento. Y fue importante la presencia, el protagonismo de ellos. Yo lo reconozco. Está ahí también prendido nuestros dos conocidos, Gonzalo Abella y Rodolfo Porley, con enormes méritos cada uno de ellos. Uno por ayudarnos a construir la historia, reconstruir la historia, y el otro por publicar un estudio fatal del lugar, que es el laberinto de Salsipuede. Tuvimos nosotros la suerte de compartir espacios de trabajo con Rodolfo en los años 90 y de participar de ese estudio reciente de los años 90, se llamó así como les dije recién, el laberinto de Salsipuede. Pero hay múltiples voces para escuchar, es interesante intercambiar. Yo extraño los fogones en el Salsipuede, se han perdido. No sé si en este hubo alguno y si hubo intercambio. El último al que yo asistí con otras personas, que me pareció valioso, fue el del 2022, si no me recuerdo mal. Tremendo fogón con 30, 40 personas, ¿hablando de qué? Bueno, de un tema crucial, central, que fue el avasallamiento del Estado uruguayo, matando y desapareciendo y torturando, porque todos los conceptos valen para esta cosa, desde el primer día de su república. Ese fue el tema que abordamos en ese fogón del 2023. Pero después vi mucho fierro, mucho bronce y discursos. Disculpe que sea tan sincero, 10 de abril de 2026. A ser el primer individuo, el 11 acá. Hasta por ahora estoy solo. Vamos a ver En 2022 estábamos así y de repente cayó a la medianoche toda la gente. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata. Hola Jorge, ¿cómo estamos? ¿Vos sabés qué? Bueno, como me mantuve aislado por todo un tema de salud todos estos días, es lamentable, ¿no? Ver que el Indio Tapé no va a cambiar, che. Está loco. Excepcionalmente, uno, dos, digo, está. Me pone contento porque va sumando. El tema que se nos viene toda esta avalancha de cosas a una velocidad impresionante y bueno, la gente sigue dormida. De todo lo que me has mandado, lo que con mucho placer y disfrute fue el ver la foto de tu abuela, tu bisabuela, y la fe de bautismo de 1865. Qué interesante, si será importante rescatar ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece maravilloso. Y en cuanto al tema político internacional, es un desmadre total. En cuanto a los argentinos que están haciendo este tipo de denuncias, es vergonzoso, ¿no? Son los hermanos Tapes II hablando estupideces, ¿no? Porque no tienen cómo probar absolutamente nada, y como que lo que más le importa es el aire y no el agua. Cuando la raíz de todo el problema es el agua, realmente no queda otra. Sin agua no hay ambiente, medio ambiente, no hay fábrica, no hay nada. Y verdad, están todos en la cómoda, el acomodo político funciona así. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado? ¿Qué traidor nos ha robado? Estaremos al aire, Che Guevara. A ver. Corazón. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado? ¿Qué traidor nos ha robado? De lo que está. Bueno, ahí chequeé, ¿viste? Chequeé la app de Senos en los radio. Claro, yo cambié el monitor antes de empezar la emisión de hoy, porque explotó el anterior. El monitor que había levantado la volqueta explotó, ¿viste? Che Sariz. Y yo digo, es la PC. No. Y menos mal que no era la PC, era el monitor. Y que estaba en el rango correcto para usar el software de emisión, ¿no? Creo que es 1080 por... Guevara, 1080 por 720, no me acuerdo. Yo sé que ahí veía todo. Pero ahora tuve que meter un monitor de los viejos y me queda una parte recortada y queda por fuera. Por ejemplo, ahora yo tuve que abrir la app de Seno en el teléfono para saber que estoy transmitiendo. Acá no tengo corte, Che Guevara. En el software de emisión también tengo una señal de que estoy al aire y que estoy emitiendo. Pero... bueno, si tuvieras algún problema, después vas a tener la grabación. El podcast. Che, qué tremendo lo que van diciendo los oyentes y asesores del Empalme. Qué lástima, tenía una cantidad más grande de opiniones. Y en el cansancio, viste, de hacer 80 kilómetros en moto, en el camino lo crucé a Jubilado, viste. Es uno de los protagónicos ahora del Salsí Puede. No sé si estuvo en el primero, no importa, pero viene cumpliendo una tarea sin pausas, sin prisas y sin pausas. Pero también siente el chuzazo, viste, de la crítica. Y él está ya sumado a los grupos turísticos. Yo qué sé, viste, está. Por eso decimos lo de los caminos, viste. Nosotros queremos que haya cambio antes que nos muramos, ¿viste? Y la gente capaz que está haciendo tarea para dentro de 150, 200, 300 años, vaya a saber uno, ¿no, che? ¿Qué hace, Jorge? Che, Jorge, mucha gente fue al Sal Si Puede, al Coso de los Niños ahí, o no va nadie ahora. antes hacían la excursión y eso. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Fue mucha gente o unos pocos nomás? Sí, será importante registrar la historia, ¿no? Y la historia nuestra, la actual, la reciente. Ahí está la voz de la oveja, ¿viste? Que fue en el 2002. Vos decís, pero ustedes fueron por primera vez en el 2002. Bueno, sí y no. Nosotros fuimos a fotografiar y a pescar, fuimos nosotros con el oveja en 2002, ¿viste? Sin caballo fue esa. Fue una peregrinación de gente. Después decidieron meter caballo y ya qué sé, ¿viste? Incluso a los que dirigieron este derrotero les gustó eso, ¿viste? Como les gusta el memorial y todo ese tipo de cosas. Ya qué sé, ¿viste? Pero capaz tienen razón ellos y no nosotros, ¿no? Pero una caballería gaucha la que hizo mierda a los charrúes al Cipué, ¿no? Pues si no, pero vamos a buscarle la vuelta para que ellos puedan participar. Bueno, está. Ustedes búsquenle la vuelta, yo voy a hablar de otras cosas. Che, tengo unos audios acá, a ver. Acá. Tres veteranos que llegaron por primera vez, che oveja, como vos cuando fuiste en el 2002. Franco con Carlos, ¿de usted? No, Aníbal. Aníbal. Aníbal, dígame cómo es que llegan a Tía Tucura y en un rato a Sal Si Puede. Y bueno, hace tiempo que acá con los amigos tenemos planeado venir a conocer el lugar por la historia que encierra en sí. Y aparte el compañero Julio, él dice que tiene sangre charrúa y quería conocer también. Y bueno, y nos decidimos y bueno, vinimos hasta acá a esta fecha, preparamos el viaje hace ya un buen tiempo y bueno, venimos a conocer el lugar porque nunca habíamos venido. Fantástico, y van llegando, porque están en Tía Tucura en este momento, le digo a la gente que después vamos a usar el audio en la radio que tenemos. Y recuérdeme su nombre, Carlos, usted es Carlos. Sí. Así que son un grupo de amigos o familiares de Montevideo. No, somos amigos de muchos años que nos conocemos. Y bueno, y Julio compartió la idea de que le gustaría venir a conocer, como estamos medianamente informados dentro de la desinformación que hay sobre este tema, porque sí. El Estado lo omite, el Estado lo niega, entonces queda a la voluntad de cada uno de los integrantes de este país el buscar información, el interesarse y el llegar. Bárbaro. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Julio de Ávila, por más datos limareño. Sí, estaba viendo el precioso escudo. Son de los datos que me gusta. Mi abuela decía que era bisnieta de indio, entonces los orígenes nuestros, después de haber descubierto un poco de historia e ir empapado, hemos con los compañeros nos han acompañado en esta locura de intentar llegar hasta Sal Si Puede. La idea era quedarnos, pernotar, pero ya a esta altura el partido no nos da para armar una carpa y quedarnos de noche, porque por todo lo que transmite ese entorno y lamentablemente asistir a un lugar donde la masacre de nuestras raíces se suscitó. Entonces estamos viniendo, conociendo todos estos lugares, y bueno, es un grato placer haber compartir con esta gente estos momentos, y bueno, vamos a ver. Qué fantástico. Fabuloso. No sé si es casualidad, pero dice que no existe la casualidad. Haberlos encontrado acá rumbo a Sal Si Puede por primera vez. Y bueno, después me cuentan, porque voy a quedar con el dato de algunos seguramente, de cómo les fue. Pero un gusto, ¿será? Es un gusto. Y la verdad, cuando usted se paró ahí, es un gusto que alguien esté registrando esto. Y bueno, lamentablemente nosotros la idea era quedarnos hasta mañana, pero la ruta no está muy buena para llegar e irse de noche, así que vamos a visitar el lugar, nos vamos a quedar un rato y pegamos la vuelta, que estamos ubicados allá en Guichompa como base para poder conocer todos estos lugares. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por la foto y bueno, y estaremos en Palme FM. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. a llamar que aquí ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Viste qué buena que está esta canción también, Che Guevara Lynch. Vos, Cabrera, si estás escuchando, si no tenés playoff hoy. Che, y el chef sí está escuchando atentamente, y la tele en Chile, porque estas tragedias, este comportamiento del bicho humano, cuando empezás a ampliarlo te aterroriza, porque es así desde el inicio de la humanidad, gente matando a otra gente para apoderarse de sus bienes, de sus territorios, por ambición, por poder, dinero. Poder, dinero, por poder político, por poder. La eterna historia de la humanidad, ¿no? Y si no llegamos a ese punto es que nos quedamos cortos, ¿viste? Para mí, no, para mí nos quedamos cortos. Esta canción que terminan de escuchar es de Mercedes Sosa, se llama Aya Marcaiquilla. Está incluido en el disco, en uno de los discos de Víctor Heredia también. Nosotros elegimos el disco de Víctor Heredia, que se llama Takiongoy. Después, si quieren, búsquenlo. Es un disco de los años 80, tremendo, un disco conceptual, Che Darwin. A vos que te gustan los discos que cuenten toda una historia a lo largo de todo el álbum. Bueno, de los discos del Río de la Plata, Takiongoy de Víctor Heredia es un ícono para contar este tipo de historias. Pero sin embargo, la gente decide escuchar otras cosas. Yo hoy, cuando hice una búsqueda para saber si había audios de ahora, de este encuentro, no encontré casi nada. O sea que la pregunta que me hizo la oveja, si hay más interés, si hay más gente, yo me quedan dudas, ¿viste? Y no encontré mucha cosa, ¿viste? ¿Para qué te voy a mentir? Capaz fui yo del nabo y no busqué bien. O capaz que la gente está transmitiendo en otras redes que yo no tengo. Pero donde yo busqué fue a nivel de noticias generales, de los medios y Facebook. No encontré mucha cosa, ¿viste? Y la maestra sí me mandó fotografías que después las voy a publicar, la maestra de Teatucura, de la presencia de los niños. Creo que fue el sábado 11 ahí en el memorial. Y me quedaron de enviar otras cosas, el amigo Javier, que estaba ahí, delegado de la Nación Indígena, que también lo vi en unas fotos, pero todavía no me ha contestado. Y bueno, ese es el panorama, Che Oveja, contestándote a vos. Y esta canción, Aya Marcaiquilla, la usamos en el primer video que se llevó en aquel momento el amigo Rubén Estaño, que es un arquitecto vinculado con el patrimonio de Paysandú, que acompañó toda esta movida desde el comienzo. Yo no recuerdo exactamente si fue 2001 o 2002, creo que fue 2002. Se llevó un video de nosotros, que habíamos grabado nosotros, y para difundir en Paysandú, y causó un impacto interesante, ¿no? Y la canción que usamos fue esta, y decía un comunicador de Paysandú, eligió bien el hombre, se refería a mí, la canción para ilustrar estas cosas de la historia nacional. Pero bueno, a nivel de música tenemos varias. Mirá, mientras vamos escuchando esta otra de Víctor Heredia, también del mismo disco Takiongoy, busco más audios acá. Mirá, escuchá. Para que te des cuenta que no es solo el Río de la Plata. Empalme FM. Pelearon en todos lados y perdieron. Del extranjero, ya había perdido mi hermano, su fe conseguí vencerlos. Y tu pusiera su nombre y comandó la rebelión, pero presa de la fiebre entregó para el extranjero. Está tremenda esta canción también, che. Muerte de Tupac Amaru, del disco Taki Ongoy de Víctor Heredia. Salado disco. Che, dice, mirá que entre los paisanos hay mucha sangre indígena también. Fíjate en las caras. Sangre indígena también en la ciudad. Sí, es verdad. La cabeza que mañana cantará en un canto eterno. Se muere el último inca, Tupac Amaru se muere. Todo el Cusco se desangra por mi cabeza en la pica. Pachacamac me recibe para preparar mi traje. Yo volveré con los míos a reparar. Dice, no me mandaste el enlace. Lo que pasa es que después de 5 años, ¿no? 6 años, ya uno espera que la gente tenga incorporada la app. Yo la mandé temprano hoy al enlace para que incorporen la app de la radio, porque de paso pueden escuchar a Lagarto, por ejemplo, en el Kewai FM, o a Lee Mike, que están todos en la misma plataforma, o a cientos o miles de radios del mundo, Seno Radio, Seno Streaming. Y ahí encontrás el empalme Radio Rock, que es nuestra. Pero podés escuchar, por ejemplo, a Del Kewai, que está teniendo lindos contenidos, potentes contenidos en la tarde. Creo yo que es de 5:30 a 6:30 el horario del Lagarto, pero después lo voy a confirmar bien. Nosotros hicimos una intervención este sábado. Fue oportuno, estuvo chispeante Che Lagarto, y fue el primero en emitir un reporte directo desde Sal, si puede. Bueno, nosotros estábamos allá, habíamos llegado hace un par de horas y el Lagarto nos llamó. Hicimos el informe, había señal ahí, dentro de los cambios que ustedes quieren saber que ha habido, vos, oveja que preguntás, dentro de los grandes cambios es que ahora tenemos una señal ahí, por lo menos para transmitir un mensaje desde el lugar mismo del paso. Se llama Paso de los Catalanes. La gente no sabe, en realidad, y a veces no le importa tampoco, ¿viste? Y después van los turísticos y le ponen cualquier nombre y ruta del Boñato y a la gente le sirve igual, porque es lo que dijo más temprano Francisco. El Indio Tape está inmerso en el folclore, ¿viste? O algunos dicen, bien intencionadamente, que en la generación de empresas locales, turísticas, emprendedores, valiosos emprendedores. Bueno, yo qué sé, yo lo que veo que hay un tremendo desconocimiento de la historia nacional y no hay mucho interés por descubrirla. Y que le gustan más las cosas de folclore, el cartel. Yo qué sé, el cartel, hablamos con Guevara Lynch, tengo acá, con Gavilán hablamos de este tema de los lugares, de los mojones que chanta la sociedad. Que vos decís, bueno, pero mirá que eso ayuda a descubrir la historia. No sé si ayuda. Están ahí, ¿viste? Hablamos con la Che Guevara, hablamos con la documentalista Marta Piñera, maestra de Merino, sobre todos estos temas. Cuando volvíamos para atrás, yo volvía con tantas dudas que digo, le voy a preguntar a Marta a ver qué idea tiene de estas cuestiones, ¿viste? Y me dice Marta, mirá que enchantan mojones desde 1805. Tenía razón. Dándome una explicación muy coherente, muy fundamentada. Chantan mojones en todos lados. Y la gente le encanta de chantar mojones. ¿Qué significa? Poner tótem, monumento. Como este, que disculpen ustedes que yo hable así. Que todo el mundo se se arrodilla. Yo qué sé, para mí es un montón de fierro, ¿viste? Pero, pues sí, bueno, ayuda a que la gente piense que ahí pasó algo, ¿viste? Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Yo veía que los camioneros que pasan de madrugada ahí paran enfrente al memorial. Este es un dato que nadie tiene, ¿no? Lo tiene solo uno que estaba acampando ahí, más solo que Cristóbal Colón, no, más solo que Robinson Crusoe. Y paran ahí, no sé a qué, ¿viste? Pero paran frente al memorial, ahí, no sé, estirarán las piernas, mirarán el memorial al oscuro, yo qué sé. Pero en realidad, si lo mirás de día, vas a ver que ya el fondo no es el mismo que hace 10, 20 o 30 años. De fondo, Guevara Lynch, o vos, Nacho Carbonero, o vos, Aris, o vos, Oveja, que preguntás, tenés todo una presencia, yo diría china, en el fondo, tenés el memorial adelante, tenés el monte atrás y tenés las torres gigantes que pusieron los chinos, ¿no? Para transportar la energía eléctrica de los parques eólicos, no sé hacia dónde. Yo las vi que iban hacia el norte y son torres gigantes. Que al lado, el memorial Charrúa, aparece un piojo, ¿no, che? Este es el gran cambio. Ahora que hablan de la contaminación visual, los argentinos, che, Francisco, viste que algo de razón tiene los argentinos. Yo vi la contaminación visual ahí. Antes vos tirabas una foto, cuando yo le tiro más fotos al río y a las plantas y a los bichos, pero le tiro alguna foto al memorial para que lo vean, que soy un fanático que desconoce la realidad. Pero ahora tenés las torres, ¿viste? Las torres que pusieron los chinos, eso. Pero gigante, ¿no? Monstruosamente gigante. Se ven en una vista, digamos, de este a oeste. No, de oeste a este. Che, los cambios del Salsipuedes. ¿Qué más tengo acá? Estoy pasando buena música, pero no sé si hay alguien escuchando. A ver qué dice este audio. Arranco con Carlos, ¿de usted? No, Aníbal. Aníbal, dígame cómo es... Este audio ya lo escuchamos, y a Mónica también, a la Oveja también, actualización de Francisco creo que también, y esto qué será, voy a darle al auricular, este también lo pasé, entonces sigo para abajo, me falta el audio del amigo Julio, ¿dónde lo tengo? Lo tengo que pasar, pues yo se lo pedí, Julio, acá está. Julio, tiene que ser este, digo yo. Bueno, buenas noches. Quería hacerle el comentario sobre nuestra visita con los amigos a Salsipuedes, con el viaje de Tía Tucura, con la ruta de Tía Tucura. Fue una rica experiencia donde pasamos y conversamos con cada una de las mujeres que hacen la ruta hacia Tía Tucura y el evento en Salsipuedes nos impresionó cómo la gente llega con poca información sobre los hechos sucedidos, solo los que estamos ahí, los que alguna vez leímos o los que estamos interesados en el tema. Es lamentable que haya poca difusión, pero si ponemos todos un granito de arena y seguimos difundiendo esta actividad, supongo que cada año se podrá mejorar. Un abrazo fraterno y olimareño para todos los escuchas y nos volveremos a encontrar en ese momento, si puede, a Tía Tucura. 30 años de lucha. Muchas gracias, buenas noches. Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad. Qué tremendo el Taqui Ongoy de Víctor Heredia, ¿viste? Va intercalando data. Te reitero que esto, este disco es de los 80. Lo podés encontrar, pero tenés que trillar un poco para encontrarlo, ¿viste? Para buscarlo, para encontrarlo. Y pero está. Víctor Heredia se llama Memoria Che Guevara. Vos lo habías descubierto el otro día. ¿Te acordás que yo me olvido de las cosas justo hablando de la memoria? Porque hay, después está la canción de Gieco que todo el mundo escucha y repica y tal. Que alguna vez lo hemos pasado acá también, pero nosotros esquivamos donde va toda la majada, ¿viste? Y este disco sí es original, me parece a mí, muy poco conocido. Tremendo disco. Víctor Heredia, Taqui Ongoy. Corazón, alguien ha cortado tu cabeza, Chalimín. Yo entré a revisar las noticias por si hay algún audio vinculado con el Sansipuede. Yo no encontré nada, pero no importa. Lo que encontré fue que un copete que dice así: la justicia de Argentina, en cara y careta esto, ¿no? La justicia de Argentina hizo lugar a una demanda por contaminación visual en el río Uruguay. Y sigue. Me parece que están chingados los argentinos también, ¿no? Bueno, que nunca estuvieron muy cuerdos en general. Justo en el espacio de nuestra esperanza. Somos hoy tu sombra nada más, tu aliento que se va, tu rostro seco. Tu mutilado amor, tu dulce corazón. Che, viste que por lo menos nosotros reflejamos dos aspectos de la realidad. Viste, la contaminación visual es importante para los argentinos. Y nosotros dijimos que cuando vamos a tirar la foto, están las torres monstruosas de los chinos ahí atrás, ¿no? Del Salsipuede, en la zona de Peralta, pero se ven gigantes, así que me imagino lo que debe ser estar en Peralta y ver esas torres ahí, monstruosas. Es la tecnología, el avance de la humanidad, no sé si avance, pero es la tecnología. Che, bueno, ya llevamos un rato largo hablando, no traje tantos audios y sin embargo fueron interesantes, ¿viste? Ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Es un libro de historia abierto, el disco de Víctor Heredia. Queden en la super... No se queden en la superficie mirando tótems. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Este se llama Encuentro en Cajamarca, ¿no? ¿Por qué conoces el disco, Guevara? Me presenta Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me da tu libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu dios. Nada te escucha por más que intento, tu dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo. Tu libro no habla, no quiere hablar. Y pa' mi charqui, como mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis mal y trago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis mal y trago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Ahora son 22-25 de este 12 de abril, che, el día siguiente a la matanza de Zacipues, 2026 estamos, che. Que deberíamos ir cerrando ya porque le tiembla la pajarilla al turismo y a los creadores de tótems. Pero son necesarios, ¿viste? Lo decía bien Marta Che Guevara, los mojones desde 1800 y pico. Me explicó muy bien junto con Alejandro Soca, ahí en Merino. Marta Piñera me explicó. Los hubo de piedra, que era el elemento más encontrable, más a mano. Los hubo de hierro, de madera. Servían a los propósitos de los primeros terratenientes. Así que abran los ganchos los creadores de tótem, ¿no? Lo explicó muy bien la maestra y sugirió más de lo que nos dijo. Capaz yo estoy interpretando mal, ¿no? Y estoy tomándome atribuciones que no corresponde, pero los tótem y los mojones están ahí desde antes de 1800, pero de 1800 lo tenemos documentado. Nosotros que miramos mucho plano, che, marcaban lo, querían apropiarse de las tierras, querían ser los dueños y tenían que marcar con algo. Los bichos dejan rastro de las S. Y la gente pone mojones, ¿viste? Yo qué sé, hoy capaz lo del los mojones que ponen son para no sé qué. Tienen un propósito, creo que, de atraer la gente. Y ciertamente funcionan, ¿no? O funcionan parcialmente. Lo que pasa es que después viene atado con eso un cambio de los nombres, de los territorios, de los ríos, de los lugares, que es nefasto, ¿no? Esto lo hemos dicho con toda la palabra siempre, profesor. No les gusta, incluso no les gusta a los conocidos más cercanos que teníamos, al punto tal de que se enojan y te condenan, ¿viste? Eso del río de los ensueños pintado, ruta del butear, ruta del charrúa, todo un invento, un guiso descomunal. Pero, ¿a favor de quién? No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle, calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra. Una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí. Yo entré a revisar las noticias por si hay algún audio vinculado con esa, si puede. Yo no encontré nada, pero no importa. Lo que encontré fue que un copete que dice así: la justicia de Argentina, en cara y careta esto, ¿no? La justicia de Argentina hizo lugar a una demanda por contaminación visual en el río Uruguay. Y sigue. Me parece que están chingados los argentinos también, ¿no? Bueno, que nunca estuvieron muy cuerdos en general. ¿Qué hace, Jorge? Che, Jorge, mucha gente fue al Salsipuede, al Coso de los Indios ahí, o no va nadie ahora. Porque antes hacían la excursión y eso. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Fue mucha gente o unos pocos nomás? Pocos, pero bueno, fue noche. Y el día anterior estaba yo solo. Sí, está compleja la cosa, está brava. En el 2002, cuando fuimos con vos, venía el ascenso y ahora no sé en qué fase está. Hoy vamos a intentar una interpretación sobre eso. Le voy a mandar al Darwin a ver si se le ocurre algo, che. Empalme FM. Don't you know? Talking about a revolution sounds